Si estás viendo esta página, amor, quiero que sepas que tú eres mío, yo tu conejo. Pues, las palabras se me van, pero ahora todos saben que tú eres mi esposo. Desde que me contestaste me hiciste feliz, desde lo más profundo de mi ser, surge un torrente de amor que se desborda hacia ti. Eres mi luz en la oscuridad, la melodía más dulce en mi vida. En tus ojos encuentro el reflejo de mi felicidad y en tu abrazo encuentro mi refugio eterno. Te amo con cada latido de mi corazón y con cada fibra de mi ser. Eres mi todo, mi amor verdadero, mi razón de ser, mi amor por ti es como un jardín encantado, donde florecen las rosas más hermosas y delicadas. Cada palabra que pronuncio lleva consigo el susurro de mi cariño hacia ti. Eres el sueño más dulce, el poema más tierno, la melodía más suave. Te amo con un amor puro y profundo, que trasciende todas las palabras y se expresa en cada latido de mi corazón. Eres mi amor eterno, mi razón de ser, y siempre estaré a tu lado, protegiéndote y...